Se ha creado la primera, creo que es la primera, ahora se lo preguntaremos a Carmen Luz, la primera asociación de madres lactantes de aquí de nuestro municipio. Abro comunicación con Carmen Luz Vito Peces, pediatra del Centro de Salud, enfermera de pediatría, mejor dicho, enfermera de pediatría del Centro de Salud de nuestro municipio. Carmen Luz, muy buenas. Hola, buenos días. Que ya te ascendía yo, ¿eh? Ya te Sí, sí, ascendía. sí. Enfermera de pediatría. No, no, con enfermera estoy muy contenta. Correcto. Y vamos a saludar también a una de las componentes de esta asociación. Ella es Nuria Domínguez. Nuria, muy buenas. Hola, buenos días. Nuria, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos con nosotros también a María José García Ochoa. Luego también la vamos a saludar. Lo que pasa es que, claro, viene con su nene y bastante tarea le está dando como para que también le abramos el micro y la podamos saludar. Bueno, Carmen Luz, ¿la asociación está ya hecha, está ya constituida o todavía quedaría algún trámite? Pues la asociación está constituida ya, ya tenemos todos los papeles, está constituida ya. Entonces lo que queremos es dar una información sobre esta asociación. Bueno, pues cuéntanos primero, ¿qué tipo de personas o cuál es el perfil de las personas que pueden entrar? Madres que en este momento son lactantes, que lo han sido, que estén embarazadas, no sé. Bueno, todas las madres que estén a favor de la lactancia materna o que tengan alguna inquietud por la lactancia materna, pero también puede haber padres, Ajá. abuelos, cuidadores, los cuidadores de las guarderías, todos los abuelos, digo, porque hay en muchas ocasiones cuando la madre se va a trabajar se quedan los abuelos cuidando a los niños, entonces también es conveniente que tengan esa información. Carmen Luz, entonces, el nombre, lo que es la nomenclatura de la asociación, ¿cuál sería? Se llama Sonrisa Maternal. Ajá. Pero ponemos, si veis los carteles, pone son, guían, risa, y el son es de Sonseca, y luego la risa maternal. Ajá. Sonrisa maternal, correcto. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Ya lo has comentado, aunque sea de manera un poquito tangencial. Queremos profundizar un poco en ello. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Qué fines persigue esta asociación, Carmen Luz? Pues en principio promover las iniciativas para conseguir aumentar la lactancia materna y la duración de la lactancia materna. Muy bien. ¿Actualmente cuántas personas están incluidas? Pues de momento solamente estamos presidente, secretaria, es que no hemos dado información. Claro, La o sea, lo que es la junta directiva, la ¿no? junta directiva. Muy bien. ¿Hay algo previsto así de antemano? ¿Alguna, bueno, al margen de esta entrevista que estamos teniendo aquí, alguna presentación oficial? No sé, Sí. ¿alguna circular, algunos folletos que se van a ofrecer en el centro de salud? Sí, mira, tenemos, esto es más que nada para avisar a la gente que tenemos una reunión informativa el día 15, el jueves que viene, a las 7 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, en la sala 2. ¿Y quién va a ofrecer esa reunión? Vas a ser Pues tú sí, directamente, ¿no? nosotros, lo que somos, los que Asociación, pertenecemos, la asociación. Muy bien. Vamos a preguntarle también a Nuria. Nuria, ¿tu cargo exactamente dentro de este colectivo cuál sería? Mi cargo es de secretaria. Secretaria. Ajá. ¿Y de dónde ha partido esto? Porque yo conozco de primera mano que Carmen Luz es una persona que está muy sensibilizada con este tema. Imagino, o lo comentaría a determinadas mujeres, personas de aquí de nuestro municipio, a ti fue una de las primeras personas que te lo dijo, ¿no? ¿Y qué le Pues comentaste? mira, ¿Qué le estaba. contestaste? Yo iba al taller de lactancia, Ajá. entonces pues ella pues me empezó a comentar que se podía hacer una asociación, que para juntarnos las madres y tal. En un primer momento yo pensé, uy, no. Pero luego dije, bueno, pues venga, vamos adelante. Se lo comenté a más compañeras dentro del taller de lactancia y así al final, pues bueno, nos fuimos juntando y dijimos, bueno, pues venga, vamos a ver qué tal sale esto. Y bueno, es un proyecto con mucha ilusión y a ver. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Qué es lo que se saca de un taller de lactancia? Esto, sobre todo el día de las cuando venimos a hacer programas en relación con la lactancia, suelen venir muchas personas, muchas mujeres que forman parte de este taller y que dan sus testimonios positivos, ¿no? En torno a la lactancia. Pero yo creo que, claro, para visibilizar los beneficios y todo lo bueno, todo lo positivo que tiene la lactancia, no solamente lo tenemos que centrar en las jornadas de la Semana de la Lactancia, que son, no sé si es en octubre, en noviembre, cuando ya está terminando el año. Yo creo que durante otros días, ¿no? Y en otras épocas del año podemos ofrecer información en relación con este tema. ¿Qué es lo que se saca de positivo de un taller de lactancia? Nuria, cuéntanos. Pues cuando tienes un bebé, evidentemente no viene con un manual de instrucciones. Entonces, pues hay muchos agobios, hay muchas dudas, muchos miedos, y todo esto es, pues, hablar el boca a boca con otras compañeras y ver que a todas nos pasa exactamente lo mismo, que todas tenemos las mismas inquietudes y todas tenemos los mismos, pues eso, esos agobios. Los mismos temores, ¿verdad? Sí, los mismos temores. Entonces, pues bueno, es una manera de información, bueno, para poder sacar, para poder estar más tranquilas con nuestros niños, claro. Muy bien. Y además se establecen unos vínculos, unos lazos muy estrechos con las personas que asisten, ¿no? Con las compañeras. Sí, porque al final a todas nos pasa lo mismo y tenemos todas las mismas inquietudes. Es que todo es lo mismo. Claro. Luego, por otro lado, ha comentado algo Carmen Luz que me ha llamado mucho la atención, que es el tema de las familias, que no solamente estamos hablando de madres, de mujeres, como representantes o como componentes de este colectivo, sino que también pueden estar hombres que estén a favor de la lactancia, hombres que tengan experiencias positivas, ¿eh? Al ver cómo pues se ha desarrollado un bebé y cómo su mujer o su pareja le ha ofrecido el pecho, ¿no? También la importancia y lo fundamental que es la familia es algo que tiene que visibilizar esta asociación, ¿verdad, Carmen Luz? Pues sí, porque mira, una madre tiene muchas dudas y puede estar muy concienciada en dar lactancia materna, pero si no tiene el apoyo de la familia y sobre todo del padre, le va a resultar mucho más difícil. Entonces, aunque el padre esté a favor de la lactancia, también decimos que los que están a favor o que hayan tenido una mala experiencia, también nos gustaría que asistieran, más que nada para que vean que no es esa mala experiencia que han tenido, a lo mejor es por falta de información por lo que han tenido la mala experiencia. Entonces, con una serie de conocimientos que además son mínimos y que vean que a todo el mundo le pasa, pues cogen más confianza. Las madres levantan mucho la autoestima dando lactancia materna, y si tienen a su pareja que les apoya, pues mucho todavía mejor. Mucho más, claro que sí. Hemos hablado de los objetivos de la asociación. Todo esto se va a intentar conseguir a través de, no sé, la celebración de actividades, de actos, de eventos aquí, pues profundizar todavía más si cabe en los actos que se celebran en torno a la semana de la lactancia. Sí, mira, nosotros queremos tener reuniones periódicas. Luego estamos también pendientes de que nos abran un foro en internet para que todos los socios de la asociación puedan entrar, y entonces ahí pueden preguntar sus dudas y dar su información también, su apoyo a las demás madres y bueno, y contar su experiencia. Entonces, aparte de eso, pues también vamos a participar en la Semana de la Salud. Y luego también tenemos pensado hacer algo para el Día de la Madre. Ajá. Entonces, para el próximo Día de la Madre, o sea, sí, para allá. Sí. ¿Y se puede adelantar o todavía no? Bueno, queremos hacer una entrega de lazos. Ajá. Pues a las madres y a las abuelas, a todas. Bueno, lo vamos a ir mirando poco a poco, y ya como estáis constituidas como colectivo, pues me parece que tendréis que venir más por aquí, porque seguro que hacéis una mayor cantidad de actos a lo largo de todo el año. Por cierto, la presidenta, ¿eres tú, Carmen Luz? Soy yo, sí. Eres tú, por, ¿no?, obligación. No, lo han impuesto. Ya se sabe que aquí quien tira del carro es el que se lleva el mayor cargo, ¿no? El mayor cargo y las mayores cargas también, dicho sea de paso. Bueno, pero pero aquí aportamos todos, ¿eh? Claro. Vamos a saludar a María José, que lleva toda la mañana peleando. ¿Cómo se llama tu niño? ¿Cómo se llama? Hola, buenos días. Germán. Buenos días. ¿Cómo? Germán. Ah, Germán. Bueno, ¿tienes algo que apuntar, algo que aportar? No sé, algún detalle que se nos esté quedando en el tintero. No, bueno, nada más que decir que pues que se anime todo el mundo que pueda ir a la reunión que vamos a tener, porque creo que va a ser interesante. Y nada, decir, vamos, yo he dado el pecho a mi hijo y estoy muy contenta de haberlo hecho. Entonces, pues como dice Carmen Luz, que aparte de la gente que haya tenido buenas experiencias, pues gente que ha tenido malas experiencias, tanto madres como padres, o pues que vayan, porque sí que yo creo que va a ser muy beneficioso para ellos. Claro. La información en este caso es absolutamente fundamental, y si tenemos una asociación que ejecuta, desarrolla campañas de promoción, de difusión y también de información sobre los beneficios de la lactancia materna, me parece que se va a trabajar muy, pero que muy bien para lograr, yo creo que fines bastante positivos. Bueno, recordamos, ¿la reunión va a ser cuándo, Carmen Luz? ¿A qué hora y dónde? El día 15 de abril a las 7 de la tarde, aquí en la Casa Cultural, uh-huh. En el aula 2. Perfecto. Muy bien, pues se nos queda algo más por rematar, por concluir esta información. Nuria, Carmen Luz, contadnos, chicas. Pues nada, que esperamos que asista mucha gente. Uh-huh. Sobre, y que vean, hombre, que nosotros estamos poniendo muchísima ilusión en todo esto y que es un beneficio para todos. Claro que sí. Carmen Luz, una cuestión. Seguimos todavía con los talleres de lactancia. Eso no sí, para. Sí. No, nada. Todos los lunes a las 11:30 de la mañana, taller de lactancia. Ajá. En el centro de salud, ¿no? En el centro de salud. Si hay alguien que no ha ido nunca y está escuchando este programa y está conociendo la asistencia de este taller de lactancia por primera vez, ¿se tiene que apuntar en algún sitio? ¿Cómo lo tiene que hacer? No tiene que apuntarse en ningún sitio. Tiene que ir allí y ya está. Muy bien. Pues lo dejamos ahí, Carmen Luz Vito Peces. Ya te presentamos como presidenta de la Asociación Pro Lactancia Materna, Sonrisa Maternal, y Nuria Domínguez, secretaria de este colectivo. Muchas gracias a las dos. También a María José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.